Cruzamos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro. Una marabunta sin discurso ni sentido. Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer, solo es lo que pase hoy. Y sin lógica y razón, acá todos queremos lo mismo. Y ellos nos ven deambular, sintiendo el miedo en la piel, porque nunca van a saber. Virtual, copiar y pegar, usar y tirar. Seguimos la jauría, la horda desalmada, exigiendo más de todo pero sin pensar en nada. Ellos nos crearon pero ahora nos tienen miedo, porque no pueden manipular lo que queremos. Solo por instintos que vamos al extremo, y nos multiplicamos por contagio y sin deseo. Y no pueden tolerar que nos resbale el poder, y con su falsa moral nunca podrán someternos. Porque este virus letal les roba su identidad. Igual eso era normal antes de aparecernos. Somos su imagen más real, lo que nunca esperaron ver. Su reflejo más aterrador, que los habrá de convencer que hay poco por hacer en este apocalipsis. Zombie filmando su propia superstar, zombie que mira otro zombie sin alma, que le dice desde la pantalla: no seas así, déjate morder, déjate morder, déjate morder. Somos su imagen más real, lo que nunca esperaron ver. Su reflejo más aterrador, que no sabrá de convencer que hay poco por hacer en este apocalipsis zombie. Déjate morder, no seas así, déjate morder, no seas así, déjate morder, no seas así, déjate morder, no seas así, déjate morder, déjate morder, déjate morder, déjate morder, déjate morder.